DJ Kushe. Esta producción está dedicada para la niña más linda. Colectivo de Fantasy Book Music. Ve conmigo en las noches, te besas a solas. Te piensas en mí las 24 horas. Que con ganas tus besos los que devoran. Esos labios que te ponen mal. En tu noche estrella se te acalora. Que te hace el amor. Soy yo. Porque estás mal, porque estás con él. Que no te mereces, solo me voy a querer. Sin poder ver, yo soy el que te hace sentirme. Colectivo de Fantasy Beat Music.